La UTEP Neuquén reclama la adhesión a la Ley de Regularización de Barrios Populares. Las organizaciones sociales que componen la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de Neuquén relevaron 84 barrios populares en la provincia de Neuquén y 48 en la capital neuquina. Soledad Urrutia, integrante de la organización, explicó que con dicha información es urgente que se vote en el Consejo Deliberante la ordenanza de adhesión a la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana de los Barrios Populares. En Neuquén son más de 80 barrios populares y en Neuquén capital son 48 barrios populares que no cuentan con los servicios básicos. Eso contempla más de 7.000 familias, 8.000 familias que viven en los barrios informales y así poder empezar la regularización y te ahorrarías un montón de problemas o un montón de cosas que pasan la gente que no cuenta con la luz, que no cuenta con el gas, que no cuenta con el agua. Dentro de esa ley también está el 25% de obra pública para las organizaciones sociales, para que las compañeras y los compañeros que están dentro de las organizaciones sociales puedan trabajar. De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.